Y ahora tenemos la posibilidad de conversar un poco sobre el funcionamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y en específico sobre tres programas que tiene el Instituto, que esta tarde justamente aquí en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, va a haber una reunión de asesoramiento junto a sus directores. Y uno de ellos es Leonardo Parigi, director provincial de Políticas Culturales, que está a cargo del programa Culturas Colectivas, y él va a estar participando de este encuentro y nos va a poder informar sobre este programa y también sobre otros dos programas que se llaman Sembrar Cultura y Cultura en Cercanía. Esto va a tener lugar esta tarde a las 5:30, a las 17:30, en el Salón Fundadores de la Sala del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, allí en Colón 80. Y justamente queríamos conversar con él para poder conocer mejor estos programas, que decimos son tres los programas que se van a estar presentando, sobre los cuales se va a estar asesorando justamente esta tarde. Y bueno, lo tenemos en comunicación a Leonardo Parigi, entonces director provincial de Políticas Culturales. Lo saludamos. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto. Juan y Guarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿y cómo va? Un gusto. Un saludo para vos, un saludo para toda la oyentada. Acá estamos recién llegados a Bahía para el encuentro con el sector cultural comunitario. Ah, bien, bien, ya llegaste a Bahía, te hacía en viaje. Hace unos minutos. Bueno, mejor así tenemos mejor conectividad, porque a veces nos pasa, ¿no? Cuando están viajando, que es más difícil comunicarse. Pero hoy tenemos toda la posibilidad de estar conversando con vos. Así que, Leonardo, te consulto, ¿de qué se trata este programa Culturas Colectivas del cual estás a cargo? Así es. Bueno, como bien contabas, escuché un pedacito de la introducción. Hoy vamos a estar haciendo una charla, un encuentro con el sector cultural comunitario de Bahía Blanca y alrededores también, porque hay mucha gente invitada. Y la idea, bueno, nosotros venimos desarrollando un esquema de charlas informativas y de encuentros en varios distritos de la provincia. Hace algunas semanas la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintut, anunció el plan de fortalecimiento de la cultura comunitaria, que es un plan integrado por tres programas, destinados específicamente al sector de la cultura comunitaria. Un programa que es Culturas Colectivas, que depende de mi dirección provincial, que es una línea de apoyo económico, de financiamiento a proyectos de colectivos culturales. Un programa que se llama Sembrar Cultura, que es un programa destinado también a apoyos económicos y asesoramiento técnico a espacios culturales, centros culturales y salas de teatro. Y por último, un tercer programa que se llama Cocina de Festivales, que también es un programa de apoyos económicos a la organización de festivales, digamos, de gestión no estatal, independientes, autogestivos, etcétera. Y como te contaba, en el marco del encuentro, del sexto encuentro regional en Morón, la presidenta del Instituto, Flor Saintut, anunció este plan de fortalecimiento de la cultura colectiva con un total, digamos, de presupuesto inicial de las primeras convocatorias de los programas de 215 millones de pesos. Y particularmente, bueno, como me preguntabas, el programa Culturas Colectivas, que es un programa que depende de la Dirección Provincial de Políticas Culturales, es un programa destinado al apoyo económico de proyectos de colectivos culturales, entendiendo colectivos culturales como toda grupalidad o organización del territorio que produce arte y cultura de modo colectivo, con inserción y articulación comunitaria. Hablamos de colectivos de danzas, del tradicionalismo, de muralismo, de escritores, de poetas, de músicos, de teatreros, etcétera. Bien. Está abierta la convocatoria desde el 16 de mayo para la inscripción de proyectos. Sí. La inscripción y la presentación de los proyectos es muy sencilla, simplemente un formulario virtual en el cual tienen que los colectivos contar sobre la trayectoria, sobre el trabajo territorial y comunitario que vienen desarrollando, presentar alguna propuesta, digamos, de financiamiento para algún proyecto específico que puede contemplar la realización de eventos, giras, actividades de formación y capacitación, incluso equipamiento para actividades. Y bueno, después las líneas, digamos, conceptuales, de algún modo, que se ponderan en la en la selección de 100 proyectos, que es lo que va a tener la primer convocatoria de culturas colectivas. Más que nada tienen que ver con digamos, ejes transversales de contenido que nosotros trabajamos y abordamos desde la gestión del Instituto Cultural, como identidad bonaerense, memoria y derechos humanos, ajá, medio ambiente, acceso democrático a la cultura. Y bueno, después hay una, luego de la presentación de los proyectos, hay una etapa de evaluación de un jurado que está compuesto básicamente por referentes y referentas del campo popular, digamos, de la cultura popular, de la cultura comunitaria. Ajá. Y luego se van a anunciar los beneficiarios, de los 100 beneficiarios, los 100 colectivos beneficiarios del programa. ¿Hay algún requisito formal para inscribirse? No, como te contaba, está buena la pregunta porque es algo que sale bastante en los encuentros y en las charlas, que, digamos, la inscripción de los proyectos a financiar es muy sencilla. Justamente es un programa que nosotros, una serie de programas que están en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Cultura Comunitaria, que nosotros los pensamos y los venimos desarrollando y planificando en diálogo permanente con el territorio, con el sector de la cultura comunitaria que vamos encontrando en los diferentes encuentros regionales que desarrolla el Instituto Cultural de la provincia, recogiendo un poco las demandas y la situación, sobre todo la situación bastante compleja y delicada de los colectivos, de los espacios culturales en la pospandemia. Y la inscripción es muy sencilla, es un formulario virtual. Bien. Y después está bueno contar para la oyentada que hay dos líneas de financiamiento. Una es para colectivos culturales con personería jurídica. Ajá. Ahí hablamos de asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas. Uh-huh. Y otra línea, esa línea es una línea de financiamiento de proyectos por 400.000 pesos, y otra línea de financiamiento para colectivos sin personería jurídica por 250.000 pesos. Eso en la primer convocatoria que abrió el 16 de mayo hasta la semana que viene, el 16 de junio, que cierra la primer convocatoria de culturas colectivas. Bien, 16 de junio entonces la fecha límite. Y te quiero preguntar, Leonardo, ¿cuál sería la diferencia específica entre estos dos programas, cultura colectiva y sembrar cultura, que no llegué a tenerlo en claro cuando diste la explicación? La diferencia, en realidad son tres programas que se anunciaron. Uno, Sembrar Cultura, es un programa que está específicamente destinado al universo de los espacios culturales, ajá, los centros culturales y las salas de teatro independiente. Vos sabés que hace unos días se reglamentó definitivamente la ley de espacios, centros culturales y, uh-huh, salas de teatro. Sí. De la provincia, y bueno, nosotros en el marco de la reglamentación de la ley también sacamos este programa Sembrar Cultura, que es la posibilidad de acompañar a esos centros culturales que tienen que encaminar sus procesos de formalización y adecuación a determinadas, claro, normativas con una línea de financiamiento. Eso es Sembrar Cultura. Hay un registro muy sencillo en el cual los centros culturales y espacios y salas de teatro independientes se inscriben en el registro, y después la carga de un formulario por medio del cual pueden acceder a un subsidio para el equipamiento técnico y la adecuación. Y Culturas Colectivas es un programa más bien enfocado a los colectivos culturales que producen cultura en territorio, pero que no necesariamente tienen un espacio físico. Comprendo, claro. Entonces, por ejemplo, no sé, hablamos de ballet folclóricos o grupos de, claro, peñeros que organizan eventos hace muchos años, grupos de muralistas que por ahí desarrollan determinadas actividades vinculadas al arte público, pero no tienen un espacio cultural en sí. Claro. Propio, claro. Y todo tipo de organización, digamos, del territorio que trabaja de modo colectivo y comunitario. Ese es el universo específico del programa Culturas Colectivas. Bien, y nos queda el tercero, que es Cocina de Festivales. Y Cocina de Festivales es un programa de apoyos económicos y financiamiento a festivales de gestión no estatal, digamos. Ahí también, bueno, un poco según cómo se autoperciba cada colectivo organizador de esos festivales, pero hablamos de, digamos, la organización de festivales más vinculados a la cultura del arte independiente, autogestiva, no de gestión estatal estrictamente, sino de gestión no estatal. Ese programa, que es Cocina de Festivales, está enfocado en apoyos económicos para la organización de esos festivales. Comprendo. Quien no pueda estar hoy presente a las 17:30 en Colón 80, ahí en la Universidad Nacional del Sur, que bueno, vos junto a tus compañeros del Instituto Cultural van a estar presentes para evacuar todas las dudas que haya sobre la inscripción de estos programas y su funcionamiento. ¿Dónde puedo buscar yo información y cómo me inscribo? Que esa quizás es la pregunta que muchos escuchas tengan en este momento. La inscripción, como te decía, es muy sencilla, es un formulario de Google. De todos modos, toda la información, digamos, de los programas está en la página web del instituto, que es www.gba.gov.ar/cultura. Y particularmente, con respecto a la inscripción de culturas colectivas, este programa enfocado en colectivos y organizaciones culturales, pueden encontrar información en la página, pero también escribir un mail de consulta, que es dpculturascolectivas@gmail.com. Bien, y nos decías que Culturas Colectivas tiene como fecha para la inscripción en este primer tramo el 16 de junio. ¿Qué pasa con Sembrar Cultura y con la Cocina de Festivales? Los tres programas inicialmente tienen fecha de cierre, digamos, de inscripciones hasta el 16 de junio. Estamos evaluando por la cantidad de proyectos y el resultado, la verdad, muy bueno que tuvo hasta ahora, digamos, de recepción del sector cultural comunitario, porque estamos recibiendo mucha consulta en las redes y muchísimas inscripciones. Es probable que abramos algunos días más de convocatoria, pero inicialmente están planteados hasta el 16 de junio. Excelente, Leonardo. Muchísimas gracias por esta comunicación, por ayudarnos a ampliar esta información, y entonces reiteramos la invitación para quienes escuchan. Hoy, jueves 8 de junio a las 17:30, van a estar en el Salón de Fundadores de la sede del Rectorado de la Universidad en Colón 80, hablando sobre estos tres programas que bien vos describiste: Sembrar Cultura, Culturas Colectivas y Cocina de Festivales. Muchísimas gracias, Leonardo. No, muchas gracias a vos, Juan, y un saludo a la oyentada. Gracias por el espacio y los esperamos a todos, todas, en la charla hoy. Ha sido un gusto. Un fuerte abrazo, Leonardo. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Conversamos con Leonardo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Parigi, director provincial de Políticas Culturales.